No creas que te he olvidado, no es que no te quiera más. No creas que te he olvidado, no es que no te quiera más. Es que el tiempo ya ha pasado, mas no el miedo de irte a buscar. Si tu boca es mi destino, murmullo de inmensidad. Si tu boca es mi destino, susurro de la verdad. ¿Qué hago solo en los caminos y el miedo de irte a buscar? Que hago solo en los caminos y el miedo de irte a buscar. El miedo me vence a diario, la vida me dejó atrás. Se me extravió el calendario, después no volviste más. Pero si te me aparece, estrella florecerá, porque he jurado mil veces, nuestros cuerpos arderán, y esta vez no te dejo ni siquiera parpadear. De ti nunca más me alejo hasta que llegue el final. El miedo me vence a diario, la vida me dejó atrás. Se me extravió el calendario, después no volviste más. Pero si te me aparece, estrella florecerá. Porque he jurado mil veces, nuestros cuerpos arderán, y esta vez no te dejo ni siquiera parpadear. De ti nunca más me alejo hasta que llegue el final.